Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y ¿aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. En Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola, hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Hoy es martes de Popetas Musicales. Mi nombre es Angie Catán y estaremos junto a ti de 10 a 11 de la noche. Hola, mis estimados amigos, ¿cómo me les baila? Mi nombre es Mateo López y como dijo Angie, ya es martes, 10 de la noche y todos tienen que estar listos para escuchar lo mejor del talento ecuatoriano y esos clasicazos del pop que nos encantan. Así que empezamos sin ningún apuro con esta genial noche de martes. ¿Y con qué nos vamos? Pues les cuento, mis queridos amigos, que tenemos un montón de popetitas con ese sabor nacional que tanto nos gusta. Así que vamos a comenzar con Da Pound, increíble grupo ecuatoriano, y su tema, Cambio de Tonalidad. Bueno, y acabaste de escuchar a Da Pound y su genial tema Cambio de Tonalidad. Muy bueno el ritmo, muy buena la propuesta de esta banda, que ya lleva algún tiempo haciendo música en nuestro país y la está rompiendo. Ahora sí, vamos con otro tema de Israel Brito ahora, que se titula Te Voy a Confesar. Para mí, la verdad es que he tenido que ocultar un corazón que ama y que está muriendo ya. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te deseo. Hoy te voy a confesar que eres tú a quien yo me quiero entregar. Con mi música hoy te voy a confesar. Hoy te voy a confesar que quiero encerrarte en el más tierno de mis besos. En tus ojos encontré mi verdad, mis temores y mis sueños en tu piel están. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritar a todo el mundo que te deseo. Hoy te voy a confesar que eres tú a quien yo me quiero entregar. Hoy te voy a amar, llenaré todo tu cuerpo con mi música. Quiero encerrarte en el más tierno de mis besos. Y eso fue Te Voy a Confesar, canción de Israel Brito, un poco romántica, y así vamos a comenzar la noche para acabar con lo mejor, para que tengas un increíble martes o el final de este día. Así que, ¿con qué seguimos? Pues ahora nos vamos con nuestro querido compañero, amigo, músico ecuatoriano llamado Charlie Ralos y con su tema que se titula En Tu Nombre. Hoy me siento cansado, algo raro. He gastado 1000 horas pensando, vida mía, ¿por qué estás al lado de alguien que bien no te está tratando? Y yo me ahogo y me acaloro entre mis sábanas cuando siento que tú estás derramando lágrimas. Si tú me pides que me vaya, yo me largaré, pero si no me dices nada, por ti lucharé. Y tengo todas las de perder, como todo pueblo pobre. en esos pueblos sí que hay amor. Así yo lucho en tu nombre, como Atahualpa que entregó hasta su vida, como Bolívar por la patria latina, como cada campesino lucha por su familia. Así yo lucho en tu nombre. Así yo lucho en tu nombre. Así te olvides mi nombre. Raro, he gastado 1000 horas pensando. Siento que de mí tú te estás enamorando y que tus besos se refugian en la sombra de otros brazos. Que más que abrazos te dan balazos. Yo con mis versos te voy curando y porque estás con él, yo no te he dicho que él. Mis besos tienen tu nombre. Canción de Charlie Ralos titulada En tu nombre. Artista que tiene una propuesta muy interesante, es cantante independiente y le mandamos un fuerte abrazo. Ahora vamos a continuar con un estreno que sería de nuestro programa sin el sabor de los estrenos ecuatorianos. Así que te dejo con Morena de Marmolejo. Marmolejo, what up? Del aroma del sol y el mar un día naciste morena. Morena tienes el color de aquella noche de luna. Morena tienes la belleza pura de una sirena. Riega tu sabor con tu sudor en la arena. Yo creo que tu boca cayó del cielo, cubierta de caramelo. Tu cuerpo es un tesoro y tu cara un sueño, tejido de terciopelo. Sueños, baile morena. Quiero dormirme contigo en la arena, que solo te cubra la luna llena. Es que te llevo tatuado en mis ojos, quiero curarme en tu cuerpo este antojo. Quiero dormirme contigo en la arena, que solo te cubra la luna llena. Quiero curarme en tu cuerpo este antojo, mi morenita veneno. Quiero ser tu dueño, dueño de tu sueño, sueño. Y ahora nos vamos con más talento ecuatoriano, pero ahora de la mano de Pamela Cortés. La voz femenina de este programa será ella, y esto se titula Esclava de Amor. Amor, si mueres por ti y vivo en el... Y esto fue Esclava de Amor de Pamela Cortés, cantante ecuatoriana igualmente con una voz y una propuesta muy interesante. Ahora seguimos con una banda que a mí me encanta. Mateo, presenta la siguiente canción. Con mucho gusto, pero antes déjame recordar a nuestros queridos amigos que están en Radio Casa de la Cultura 940 AM, escuchando popetas musicales como todos los días a las 10 de la noche y bueno, los fines de semana un poquito más temprano. Y como ya saben, pueden escucharnos por la radio o por la red en www.radiocce.com o bien por su celular con la aplicación de la Play Store de Android que se llama Radio CCE HD. Y ahora sí presento este tema de la genial banda ecuatoriana quiteña Guardarraya que se titula Me Fascinas. Escuchar a la gran banda quiteña Guardarraya con su tema Me Fascinas. Bueno, y mis estimados amigos, nos vamos a una pequeñísima pausa promocional para que te enteres de las cosas que tiene la Casa de la Cultura para ti y volvemos enseguida. No te muevas de donde estás. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡Las popetas! ¡Karishina! Popetas musicales regresará después de estos mensajes. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Esa fue la gran voz de Mirela Chesa. Y ahora nos vamos con la última popetita nacional, porque de ahí vienen unos dos que tres temas de los clásicos del pop. Ahora te dejo con una canción súper movida de Papá Chango titulada Resistencia. Queremos juventud en el gobierno, en el congreso. Queremos salud, todos son enfermos. Dime tú. Y nuestro árbol de comida en la planta no alcanza. Vive como estudio, sirve nada en mi panza. No tengo libros, no puedo comprar. Porque mi papá se acaba de endeudar. Para que mi hermano se pueda salvar. Porque si no es pobre no se puede enfermar. Porque si no es pobre no lo puede curar. Porque si no es pobre no se puede sanar. No, no. Saltando, bailando, nuestra resistencia nunca va a parar. Gritando, saltando, bailando, nuestra rebelión nunca va a terminar. Gritando, saltando, bailando, nuestra resistencia nunca va a parar. Gritando, saltando, bailando, nuestra rebelión nunca va a terminar. La resistencia. resistencia nunca va a terminar. Mi grito de guerra nunca se va a callar. La resistencia nunca va a terminar. Mi grito de guerra nunca se va a callar. Gritando, saltando, bailando, nuestra resistencia nunca va a parar. Gritando, saltando, bailando, nuestra rebelión nunca va a terminar. Escucha, hermano, esto es el grito de rebelión que te traemos. No, guachama. Ya estoy harto de esta guerra, de tanta gente que se muere en esta tierra. Y no te importa y no haces nada, mientras tanto sigue siendo asesinada. Nuestra gente inocente, pero no hacen nada, nuestros putos dirigentes no respetan mi bandera. Mientras tiñen de sangre nuestra frontera. ¡Dembo! No puedo aguantar ver cómo a mi gente la matan sin parar. Con Papá Changó cerramos las popetas del talento ecuatoriano. Recuerda, mi amigo, que nos puedes encontrar en Facebook como Popetas Musicales y puedes contactarte directamente con nosotros si quieres una canción en especial, si quieres dedicarla a alguien o si quieres un saludo. Así que nada, mis estimados amigos, ya con la recomendación que nos acaba de dejar Angie, esperamos saber de ustedes. Vamos entonces de una con el primer tema de los clásicos y esto es nada más y nada menos que Los Héroes del Silencio y su tema La Chispa Adecuada. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas y el león que sonríe las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora es fácil mi lista de promesas a olvidar. Todo a decir le aplicas la chispa de cuadrar.

Maravillosa forma de ir terminando este programa. Acabas de escuchar Losing My Religion de REM. Y ahora nos vamos con los últimos dos temitas de la noche, de la mano de unos excelentes, geniales, inmortalizados artistas por poco de la música pop. Y ahora empezamos pues estas dos últimas canciones con Queen, esa banda que nos encanta a todos, y su genial tema Bohemian Rhapsody. Thank you. espero que hayas disfrutado de este gran tema de Queen. Y ahora, para finalizar la noche de este martes con la mejor vibra, no puede faltar el rey del pop. Así que te dejo con Michael Jackson y su tema titulado They Don't Care About Us. Acabaste de escuchar el genial tema de Michael Jackson, They Don't Care About Us. Está un poco trabado mi inglés, pero bueno, todos saben de qué hablamos. Ahora sí, mis estimados amigos, lamentablemente acaba de llegar el momento de decir adiós, como es normal, siempre un inicio y un final, siempre lo que empieza termina. Es triste. En fin, vamos entonces Yo me despido primero, mi nombre es Mateo López, ya me conocen, les mando un gran abrazo y no olviden que nos vemos más pronto de lo que creen. ¡Adiós! Y bueno, Mateo se nos puso un poquito triste porque ya se nos acabó esta hora de popetas musicales. Pero recuérdame, amigo, que esto es Popetas Musicales y nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 AM. También puedes descargarte la aplicación en tu celular como Radio CCE HD o también vía online por www.radiocce.com. Ahora sí, mis queridos amigos, me despido. Mi nombre es Angie Catán y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.